del rock. Recordemos Heaven's on Fire. Creo que fueron los últimos buenos momentos ochenteros de Kiss. Como les dije, sus años dorados fueron en los 70. En el año 76 fue lanzado como el tercer sencillo del álbum Destroyer. Una canción que de hecho fue la primera pista del álbum. Los autores Paul Stanley y Bob Ezrin. Sin contarle que la canción casi apareció apenas en listas de popularidad en los Estados Unidos.